Como cristianos adventistas del séptimo día, creemos en el concepto bíblico de la verdad presente, es decir, Dios se reveló con un mensaje oportuno a su pueblo durante todas las edades. Lo mismo ocurre hoy, Dios tiene un mensaje oportuno para nuestra época, y este es el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. Amigo, ¿tú escuchaste de qué se trata este mensaje? Pues ese será el tema del estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Todas las semanas, amigos, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Bienvenido a Código Abierto. A ti que nos captas desde cualquier parte del mundo, en especial en Sudamérica, ya sea que te encuentres en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o Brasil, seas bienvenido a Código Abierto. Durante todo este trimestre estamos estudiando de a poco, estamos avanzando en el tema de preparación para el tiempo del fin y estamos estudiando el libro del Apocalipsis. El día de hoy estudiamos la lección número 8. El tema es la adoración. Así que desde ya la invitación para todos ustedes. Tenemos en medio nuestros amigos que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Te los presento a continuación. Queremos empezar con Jonathan. Como siempre, gracias por ser parte de Código Abierto. Es una alegría tenerte nuevamente aquí, Jonathan. Bueno, agradecerte, Wally, por la invitación y feliz nuevamente de estar nuevamente acá. Y bueno, a tu disposición. Muy bien, estamos en un mes especial también, mayo. Los últimos días. ¿Algún saludo para alguien especial, Jonathan? Bueno, quisiera mandar un saludo especial para la familia de mi novia, que está en Argentina, en Buenos Aires, a toda la familia, que es una familia bien grande. Mandarle saludos a ellos y a su iglesia. Ellos viven en Buenos Aires y la iglesia de San Martín. Muy bien, gracias. Pastor Ciro, como siempre, una alegría tenerlo aquí. Bienvenido a Código Abierto una vez más. Hola, Waldi. Qué alegría estar una vez más acá. Y contento de poder participar del programa Código Abierto. Muy bien, saludos por favor, es un mes especial, es una fecha especial también en Bolivia, así que así queremos... Es. Bueno, aquí un saludo especial para todas las mamás que nos están mirando, que ya dentro de unos días ya va a ser el Día de la Madre, así que Dios las bendiga grandemente y disfruten de sus pequeñas. Muy bien, Cintia, una vez más bienvenida a Código Abierto, es una alegría para nosotros tenerte nuevamente acá. Waldi, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por la segunda vez de poder estar en un Código Abierto. Y saludo para todas las madres del mundo, para todas las madres del mundo que nos están escuchando. Darles un abrazo y bendiciones, ¿no? Aprovechen, especialmente las hijas aprovechen el tiempo con sus madres. Y a mi madre quería igual enviarle un abrazote muy grande y decirle que la amo. Muy bien, excelente. Yo también quiero aprovechar, ¿no? Porque mi mamá es asidua televidente en nuestro programa. A veces no puede ver por el canal Nuevo Tiempo, pero por internet sí. En el YouTube está ahí siempre y me anda diciendo, ¿no? Ah, me gustó tu camisa, el otro, los invitados y todo lo demás. Arréglate el botón. Exactamente. Así que desde aquí, desde Código Abierto, mami, Dios te bendiga muchísimo. Realmente eres una bendición, eres un ángel para mi vida y también para toda la familia. Dios te bendiga mucho. Y ese abrazo queremos extender a todas las mamás, no solamente de Bolivia, Sudamérica y el mundo, como tú decías. Realmente son una bendición y es una muestra del amor de Dios lo que ustedes hacen por nosotros, ¿no es cierto? Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Como siempre, es una alegría para nosotros tenerlo aquí a ustedes. Y estamos estudiando este folleto, ¿no? Preparación para el tiempo del fin. Y ya estamos un poquito más de la mitad. Hemos hablado muchos temas de cómo esto se ha iniciado desde el conflicto cósmico allá en el cielo, cómo se ha trasladado ese conflicto acá en la tierra, y de poco vamos viendo temas que son apasionantes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de adorar al Creador, la lección número 8. Y esto realmente es apasionante porque simplemente nos va a hacer elegir o estar de un lado o estar de otro lado, ¿no? Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Voy a pedir al Pastor Ciro, por favor, que nos dirija en oración. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Querido Padre, queremos darte las gracias en esta hora porque nos permites estar acá participando de este programa y estudiando tu palabra. Por favor, que seas tú quien dirija este estudio y que a través de este estudio podamos conocerte más y amarte más. Guíanos, te rogamos e imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora yo les invito a que vayan y busquen la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, porque ese va a estar, todo nuestro estudio está obviamente basado en lo que dice la palabra de Dios, a través de esta guía que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. El tema de hoy, adorad al Creador. Y para iniciar nuestro programa ahora, vamos de lleno con el marco temático. Al otro lado está el pastor Adonirán Anomía, listo y preparado para darnos esta parte que es muy especial, que no puede faltar en nuestro programa. Por favor, pastor Adonirán, adelante. Adorad al Creador, título de nuestro estudio, aquí con el equipo. Y este estudio se centrará particularmente en el mensaje del primer ángel descrito en Apocalipsis capítulo 14, porque contiene verdades fundamentales para aquellos que tratan de mantenerse fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. En cierto sentido, se puede decir que el mensaje del primer ángel es la gran comisión mencionada más antes en Mateo capítulo 28 y dada ahora en el contexto de los últimos días. De hecho, es la verdad presente y debe alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje es de alcance universal. Todos deben oírlo. La universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión y de nuestro llamado. El Evangelio proveyó el remedio al pecado, que es Jesús como única solución. Todo el mundo necesita conocer la gran esperanza de lo que Dios ha hecho y ofrecido en Jesucristo. Por eso los adventistas del séptimo día van por todo el mundo llevando el mensaje de Jesús a los que aún no lo han oído. Después de hablar de la proclamación del Evangelio eterno a todo el mundo, el mensaje del primer ángel incluye la idea de temer a Dios y que está vinculada a la obediencia. Así le damos gloria. Aunque a menudo se dice que temer a Dios es reverenciarlo. Debería ser mucho más profundo que eso. También el Evangelio eterno incluye la realidad del juicio. El Dios que conoce el número de nuestros cabellos, de nuestra cabeza, juzgará el mundo. Precisamente por eso, porque el Evangelio eterno es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús. Los lavados, los santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Porque Jesucristo es su justicia y su justicia es la que nos hace salir adelante en ese juicio. Junto con el Evangelio, el llamado a dar testimonio al mundo y el llamado a temer a Dios y a darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como el Creador. Estas verdades y todas las demás verdades surgen de la verdad fundamental de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Al adorar al Señor como Creador, estamos volviendo a la base de lo que significa ser un humano, estar vivo y, a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hecho a imagen de Dios. Al adorar al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el sábado. Es un reconocimiento especial de que solo Dios es nuestro Creador y solo lo adoramos a Él. Es decir, junto con el Evangelio, junto con el juicio, se le da prominencia al llamado a adorar al Señor como Creador. Si consideramos la temible advertencia sobre el destino de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, podemos entender mejor el énfasis en adorar a Dios como Creador, como el único digno de la adoración humana. En la crisis final, esta verdad se volverá más crucial que antes. Y concluyendo este comentario, el mensaje del primer ángel es pertinente y universal porque atañe el destino del mundo. Por eso debemos comprender el mensaje del primer ángel y relacionarlo con la verdad presente en el tiempo del fin. También despertar el espíritu del temor de Dios para profundizar e intensificar un sentido de temor y de reverencia. Y también proclamar este mensaje al mundo y adorar a Dios como juez y creador. Linda lección. Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldy. Adelante, equipo. Muchas gracias, pastora Don Irán, por ese marco temático que ha preparado para esta lección de manera especial, como siempre lo hace cada semana. Amigos, vamos a hablar acerca de adoración al Creador, pero yo quiero iniciar para que se sueltan un poquito más, ¿no? Después de los saludos a las mamás y todo lo demás. ¿Alguna vez ustedes recibieron una noticia, y una gran noticia? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Nos pueden comentar un poquito en su experiencia? ¿Se quedaron con esa noticia? ¿La compartieron? ¿Qué sé yo? ¿Puede ser el tema de estudios? ¿Algo que ha salido de manera espectacular? ¿Que la novia diga, acepto? No sé. Jonathan, queremos empezar contigo. Bueno, como tú dijiste, una de las noticias más recientes que tuve, yo me comprometí recién el año pasado, en el mes de noviembre, así que creo que, igual estaba seguro que iba a decir que sí, pero igual los nervios no faltaban. Y bueno, cuando le propuse matrimonio, su sí tan emotivo, también me emocionó, mucha alegría, y fue la noticia reciente más impactante que tuve. Muy bien. ¿Y la compartiste esta noticia? Capaz por las redes sociales. Redes sociales, WhatsApp, familia, amigos, gente que no conocía nada. Sí, fue un momento lindo para mí y para ella también. Muy bien, definitivamente cuando tenemos una buena noticia es difícil callarse, ¿no? Más bien la queremos compartir con todo el mundo, aunque no los conozcamos, no importa, ¿no? Cintia, en caso tuyo. Tuve varias, pero de las que más, hace un año atrás, ¿no? Claro, como estaba en la facultad, el pastor de la facultad me dio algunos requisitos para que mandara para Estados Unidos para una beca. Muy bien. ¿No? Para que me dé una beca en la universidad. Entonces hice todos los requisitos, se las enviaron, ¿no? Entonces, esperando la respuesta si me iban a dar o no. Y cuando recibí la noticia me dijeron que sí, me iban a dar la beca aproximadamente por un semestre y más. Entonces me sentí muy agradecida a Dios. O sea, nunca pensé que me iba a pasar esto, pero la verdad me sentí muy agradecida y muy contenta por esta noticia, ¿no? Decir una beca. ¡Wow! Correcto, ¿no? Yo tengo un primo ahí en Estados Unidos que ha recibido la beca completa para toda su carrera, ¿no? Él está saliendo del colegio y hicieron un test y imagínense, de muchos colegios, el único que ha sido premiado con una beca completa para sus estudios es él, ¿no? Entonces yo me enteré por las redes sociales, ¿no? Porque estaba en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Snapchat, en todo, ¿no? Lo que él tenía, comenzó a decir esto. Entonces realmente no pudo callarse con esa noticia. Pastor, en su caso. Bueno, lo último, lo más reciente fue cuando dimos un examen para postular a una maestría de estudios superiores. Y bueno, me dieron la noticia que había aprobado. Realmente bueno. No esperaba, temía mucho los resultados. Pero gracias a Dios, salimos bien en ello, y bueno, ahora disfrutando de esa oportunidad de poder prepararnos para servir de mejor manera al Señor. Muy bien, excelente. Entonces, cuando recibimos una buena noticia, definitivamente no podemos quedar callados, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, porque este libro, aunque normalmente tiene una tapa negra, ¿no? Tiene muy buenas noticias, ¿no? Porque evangelio justamente significa eso, ¿no? Buenas noticias. Y cuando comenzamos a estudiarlo, no podemos quedar callados y tenemos que compartir. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la verdad presente, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Nos vamos a enfatizar básicamente en el primero, ¿no? Y con seguridad no nos va a alcanzar ni el tiempo para estudiar esto. Así que desde ya, amigos, les invito a que busquen la palabra de Dios y vamos a comenzar hablando acerca de esto. Pastor Ciro, la universalidad del Evangelio es el título del primer día. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto? Nosotros, al ser descendientes de Adán, todos somos pecadores. Y como dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el concepto de pecado bíblico no se refiere al concepto del pecado como acción, sino al pecado como condición. Yo soy pecador porque nací en pecado. Quizás nací sin pecado. Cuando fui bebé yo no cometía pecado. Pero por ser hijo de padres pecadores yo nací un pecador. Y como el pecado es universal y afectó a cada ser humano de este planeta, Dios decidió proveer la solución, que es la salvación para toda la raza humana. Por eso este evangelio es un evangelio universal. Muy bien. Jonathan. Bueno, la universalidad del evangelio muestra la totalidad, ¿no? Dice un versículo muy conocido en la Biblia, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Y no importa si eres rubio, un poquito más oscurito como yo, poquito, no importa. Un poco más alto como tú. Exacto. O más bajo, no importa, como yo. Como dijo el pastor, ¿no? O sea, incluye a todos. Así como todos pecaron, lo hermoso de esto es que Cristo vino a morir por todos, ¿no? Y esa es la buena noticia. No vino a morir solamente por un pueblo escogido o por una iglesia, sino que vino a morir por todo ser humano. Por todos aquellos que lo acepten. Yo recuerdo que un día estábamos conversando con alguien y dice, bueno, pero si Cristo murió por mí también, ¿cuál es el problema? Mejor para, no necesito ir a la iglesia, no necesito hacer nada, finalmente ha muerto por mí. Y es la aclaración, ¿no? Cristo murió por todos aquellos que aceptan y aman su venida. Muy bien, excelente. Cintia. Y es así, Waldo, ¿no? Cristo sí nos mira a cada uno de nosotros, porque cada uno somos una joya preciosa para Él, ¿no? Pero desde ya hace mucho tiempo, como Dios es principio y fin, ha hecho un plan de redención para todo, a la mira, a todo el mundo, que cada persona en este mundo sea beneficiado de la redención de Jesucristo, ¿no? Ahora, nuestro trabajo de nosotros, que tenemos que abrir, que tenemos que aceptar ese llamado. Correcto. Realmente, así como tú decías, Ciro, el pecado entró y afectó a todo el mundo, ¿no? Pero son buenas noticias que vino Jesús en rescate de cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho lo que dice Mateo, el capítulo 28, verso 19, porque cuando nosotros sabemos esto, las buenas noticias, también tenemos una misión ahora. Y aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. No dice aquí a un pueblo especial, sino ir a todas las naciones. Amigo querido, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo en este momento por Cristo. Tienes dones, tienes talentos, tienes una familia, tienes amigos en la universidad, en tu barrio, en el colegio donde te toca estar. Pero tienes una misión, predicar acerca de Jesús. Lo puedes hacer con la Biblia abierta o simplemente testificando con tu vida. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Está en el aire. Todo indica que estamos viviendo en los tiempos finales de este mundo. Estas señales nos muestran que Cristo vendrá y para ese acontecimiento debemos estar preparados para recibirlo. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Algunos temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro del Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de adorar al Creador. Es la lección número 8 de nuestra guía de estudio. Jonathan, ¿algún versículo que tengas ahí referente a lo que estamos hablando? Hay un versículo que está en la lección que se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 22, que dice: «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes, a base de la fe en Jesucristo». Como dijo el pastor, ¿no? El pastor Ciro, la salvación, o sea, Cristo vino a morir, ¿no?, por aquellos que creen en Él, por aquellos que han decidido, han tomado esa decisión de decir: yo creo en este Salvador, yo quiero entregarle mi vida, quiero entregarle el servicio, quiero hacer cosas por Él. Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué es tan importante muchas veces ir y predicar? ¿Quién se beneficia más, Cintia? ¿El que recibe o el que da el mensaje? ¿Qué opinas? Bueno, en mi experiencia, ¿no?, y muchos, seguramente los que estamos acá, el más bendecido y así que tiene un crecimiento espiritual es el que da, ¿no? Porque nosotros estamos siendo activos, ¿no? Cristo nos vino a dar la misión y nosotros, al recibir ese llamado, vamos. Entonces estamos activamente predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros somos los más bendecidos, ¿no? En nuestra vida, haciendo evangelismo, llevando muchas almas a los pies de Cristo, ¿no? Entonces es una bendición muy grande en nuestra vida, nosotros, los que llevamos el mensaje. Muy bien. ¿Alguna experiencia que puedan contarnos con respecto a esto, donde ustedes pueden sentir y ver que realmente el más beneficiado ha sido uno, ¿no?, más que la otra persona, probablemente, pastor? En varios aspectos. Un aspecto es el aspecto cognoscitivo. Recuerdo una vez que me tocó dar unas clases bíblicas a un enfermero que era docente en una universidad, trabajaba como jefe del departamento de enfermería de un hospital grande y a la vez estaba haciendo un estudio, no sé de qué hacen. Yo no sé cómo le aguantaba el tiempo para todo, pero muy bueno. Yo recuerdo que un día, visitando a través de la página vendiendo libros, casa por casa, fue ahí donde llegué a su casa, nos recibió, nos atendió. Y de ahí, conversando sobre algunas temáticas, sobre algunos libros que leímos, ambos habíamos coincidido en algunos de ellos, así que empezamos a debatir. Y me dice: ¿tienes algo para mí? Sí. ¿Quieres estudiar la Biblia? Sí, me dice. Tengo Biblia, pero nunca puedo leerla. Empezamos a estudiar una semana después. Y recuerdo que ese estudio bíblico que yo daba 20 minutos, regularmente la lección 1 de la fe de Jesús, un estudio bíblico que tenemos como iglesia, tardamos una hora 40 minutos. Un estudio. ¿Qué es lo que a mí me remarcó? Fue que él agarraba su Biblia, al lado tenía un cuaderno. Espera un ratito, ¿qué dijiste? Ya, espera un ratito. Palabra por palabra escribía todo lo que yo decía. Y fue ya, la siguiente semana, tengo que prepararme bien porque todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Para que no lo agarren en curva, ¿no? Exacto. Entonces uno empieza a prepararse, a leer, ¿no? Y creo que es la mejor forma, ¿no? Cuando uno enseña, en la relación con otros, en el compartir con otros, uno va aprendiendo más aún y va enriqueciéndose, uno, cognitivamente hablando, y segundo, se acerca más a Dios, porque sabe que uno es un instrumento de Dios y uno debe estar atento a ser usado por Dios y no usar las capacidades personales que uno tiene para enseñar a otros. Muy bien, excelente. Yo tengo una experiencia, recuerdo bien en la iglesia con un joven. Bueno, un día nos pusimos a hablar, ¿no? Y él me decía: tengo tantos problemas, tantas dificultades, que creo que ya no voy a venir a la iglesia. ¿Qué consejo me das? Ese rato yo, así como tú decías, me agarraron en curva, ¿no? ¿Qué le digo? Entonces alguien alguna vez me dijo: cuando tengas problemas y dificultades, no es necesario decir algo, sino invita a esa persona para buscar a otras personas. Vamos a hacer visitación. Entonces le dije eso. Imagínate, tantos hermanos aquí en la iglesia, ¿a quién quieres visitar? Y nos fijamos en una señora que aparentemente estaba bien y dijimos: vamos a visitarla a ella. Fuimos y realmente fue una bendición, porque al salir de aquella casa después de la visita, aquel joven me dijo: gracias, me di cuenta que mis problemas son tan pequeños porque otros pueden tener mayores problemas y uno está aquí ahogándose capaz en un vaso de agua, ¿no? Entonces vean ustedes, cuando uno va a la acción, definitivamente se pone en las manos de Dios, ¿no? Y Dios va a mostrarte su amor a través de esas acciones que pueden ser muy grandes o muy pequeñas cuando son sinceras. Y Dios te muestra aquello. Entonces, realmente uno se beneficia cuando se pone en las manos de Dios. Así es. Y efectivamente, al estar activos nosotros, ¿no? Dando, se ven los frutos más adelante, ¿no? Recuerdo una experiencia en la universidad de cuando no le hablé mucho, pero con tu vida, con lo que testificas, y le regalé un libro a la señorita, leí este libro, y era un libro aparte de la iglesia, ¿no? Y hablaba el tema del sábado, ¿no? Pasaron como 3 o 4 años, me encuentro un día en la calle, de repente, ¿cómo estás? ¿No? Y ella me comenta que estoy comenzando a asistir poco a poco a la iglesia y comencé a leer el libro. Desde el día que me diste el libro me dio más curiosidad de poder entrar más con el tema del sábado, ¿no? Entonces yo misma comencé a estudiar yo misma la palabra de Dios, escudriñar, ¿no? Entonces el beneficiado es la persona que nosotros damos, esa persona, ¿no? Escudriña más y nosotros también. Yo creo que los dos, tanto el que da, el que recibe, somos los más bendecidos. Correcto, ¿no? Es algo que realmente involucra a todos. Hay una historia que se encuentra en Lucas, el capítulo 23, versos del 32 al 43, y nos habla acerca del ladrón en la cruz y las oportunidades. Jonathan, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? No, señor. Historia, yo creo, bien conocida por el mundo cristiano. Y es como que hay tres perspectivas, ¿no? Está Jesús, está uno de los ladrones, que es, uno lo conoce, ¿no? Culturalmente por el ladrón bueno. Y está el otro, el ladrón mal. Dimas y gestas, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? El malo, así, pesimista, negativo. El bueno, estando ahí ya, habiendo tenido la culpa, todo eso, se da cuenta con quién está, al lado de quién está, ¿no? Y trata de mostrar su arrepentimiento. Y le muestra, ¿no?, que está arrepentido. Y ahora está Cristo. Ahora, Cristo conocemos, ¿no?, que es Dios, es el que nos va a juzgar, todo eso. Y él sí podía haberlo juzgado. Tenía todo el derecho. Pero es muy interesante que Jesús lo trata con amor. Y es algo que nosotros también deberíamos aprender. A veces en nuestra iglesia nos fijamos en ciertos detalles, ¿no?, de crítica, así, qué sé yo, que te vistes mal, qué sé yo. Y no nos damos cuenta que es una persona, un alma, que pertenece a Cristo, ¿no? Y entonces la actitud de Cristo nos enseña a nosotros cómo deberíamos ser, dando el Evangelio. Correcto, a mí me llama muchísimo la atención porque en un principio no es que se trataba de uno bueno y uno malo, ¿no? En realidad los dos eran malos. Y los dos habían en algún momento hablado cosas contra Jesús, ¿no? Y justamente hay un versículo que se encuentra en Mateo 27:44 y dice así: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, los dos no creían en un principio, y cuando seguramente la gente y los soldados lo insultaban, ellos también. Pero de repente, cuando pasó el transcurso del tiempo, las horas y la forma como predicaba a Jesús de una manera singular en aquel momento, cambió el corazón de uno de ellos. Y eso llama la atención, porque hay oportunidades realmente en cada momento de nuestra vida. ¿Qué dice, pastor? Recuerdo un día, estaba con unos muchachos, me dijeron lo siguiente: pastor, si el ladrón se arrepintió en la cruz y en su último minuto Jesús lo perdonó y va a ir al cielo, ¿puedo hacer yo lo mismo? Me dijo. Le dije: una diferencia grande entre él y tú. Él en su vida probablemente tuvo pocas oportunidades, o quizá ninguna, para poder corregirse y arrepentir y corregir su camino. Que es muy distinto al caso tuyo. Tú conoces la verdad desde ahora. Ya tienes el conocimiento, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y existe la otra contraparte, ¿no? Que cuando rechazamos la voz de Dios constantemente, nos alejamos de tal manera que no sentimos necesidad de retornar a Él. El ladrón, en esos momentos, viendo a Jesús cómo trataba a sus enemigos, viendo si cuando lo azotaban, viendo a Él colgado, pedir perdón por sus amigos, la forma de un ser impactó en la vida de él de la manera que él dijo: no, estoy equivocado. No puedo cerrar mis ojos y decir que no lo veo. Lo veo, es él. Y es por eso que él en sus últimos segundos acude a él. A aquel que había insultado, a aquel que había escupido tal vez, a ese se dio cuenta que era su única salvación. Y qué hermoso saber, ¿no?, que Él tuvo la oportunidad de corregirse en sus últimos segundos, y un día nos encontraremos con Él en la patria celestial y podremos verlo cara a cara a Él también. Correcto. Yo creo que Jesucristo, Dios, nos mira a todos por igual, ¿no? O sea, la misericordia es para todos por igual, ¿no? Entonces, como el ladrón, ¿no? O en el mundo existen todo tipo de personas, que cuando a veces nosotros nos sorprendemos, hay personas que han cometido cosas muy terribles, ¿no? A comparación de otro que yo he cometido menos, ¿no? Y así, el tipo de, para juzgar, ¿no? Nosotros juzgamos mucho. Entonces, la misericordia de Dios es igual. Y simplemente, como el ladrón, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de corazón para nosotros. Un día, como Jesús al ladrón le prometió, ¿no?, que estaría allá en los cielos, nosotros también podamos estar allá un día junto con Él. Muy bien. Jonathan, ¿querías decir algo? Interesante, ¿no?, que a veces nosotros nos ponemos en lugar de Dios, ¿no? Y decimos, bueno, si Dios lo perdonó a él en su último segundo, bueno, también me puede perdonar a mí. Y entonces, con nuestra mente tratamos de medir la justicia de Dios. Y creo que es algo primero que no nos corresponde, ¿no? Porque así como Él, nosotros también somos pecadores. Y como decía el pastor, también tiene que ver con las oportunidades, pero es la decisión, ¿no?, de uno tomar la decisión ahora de seguir a Cristo, de aceptar su salvación, porque no conocemos el futuro. Uno dirá, bueno, después me puedo arrepentir, pero no sabemos el futuro, si después vas a estar con el corazón más duro, más cerrado, y tal vez hasta dejas de creer en Dios. Correcto. Si tengas la oportunidad, porque recuerda que la vida está limitada por la muerte, y no sabemos si mañana estaremos vivos. Puede que hoy día sea mi último día, puede que mañana yo esté en un cajón y estén enterrándome 3 metros bajo tierra. Las oportunidades que Dios da a veces son únicas, y uno debe aprovechar. El mañana no nos pertenece, el hoy sí, por tanto las decisiones que hoy tomamos son vitales para el futuro. Correcto, yo me imagino. Las puertas están abiertas para todos, depende de ti, de mí, si vamos a aceptar entrar a la puerta. Exactamente, yo me imagino a este ladrón, ¿no? Ahí al principio todavía orgulloso, ¿no? Como que algo va a pasar y aquí no me importa quién está muriendo, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo y la hora y él veía que estaba yéndose la vida, comenzó a reflexionar viendo a alguien ahí, ¿no? Y llegó a un punto que definitivamente tuvo arrepentimiento y clamó por salvación. No esperemos como jóvenes muchas veces llegar a este extremo, ¿no? Porque podemos hacerlo, estar en la peor condición, en el peor problema y todo lo demás que normalmente ocurre, y es cuando nos acordamos de Dios. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos, viva la vida, y seguimos continuando ahí, ¿no? Pero esto nos llama la atención y son grandes lecciones en las cuales podemos aplicar en nuestra vida. Me gusta mucho lo que dice esto. De nada sirve las enseñanzas del Evangelio si no abrimos nuestro corazón a la recepción de las mismas, ¿no? Podemos leer la Biblia, podemos ser expertos en esto, pero si no creemos y aceptamos y nos arrepentimos, de nada sirve. ¿Qué dice Pastor? El impacto se dio en el mismo instante a dos personajes que estaban lado a lado con él. Los dos lo vieron, pero los dos tuvieron reacciones distintas. Mientras que el uno se endureció más, el otro se ablandó. Por eso es importante que nosotros, especialmente nosotros que somos jóvenes, que tenemos a veces desafíos, a veces el mundo nos arrastra, nos atrae, le pidamos a Dios que su espíritu en nuestras vidas sea como el sol a una mantequilla, y no el sol a una barra de arcilla. Porque si Dios está actuando y nuestro corazón es como una barra de arcilla, se va a endurar más. Pero si nuestro corazón es un corazón de mantequilla, se va a derretir ante la influencia de ese poder. Entonces, a veces las cosas, el conocimiento, a veces nos hacen cerrar la vista. Querido joven, abre tu vista. Hay algo mucho más grande que tú no puedes entender, que es el amor de Dios, que un día envió a su Hijo a morir por ti. Abre tu corazón. Exactamente. Y aquí vamos a hablar ahora de un tema que es de reconocimiento y de adoración, ¿no? Porque realmente de eso se trata, ¿no? Si reconocemos y adoramos a quien hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que están ahí, o no. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 14 y verso 7. Si es que alguien lo tiene, por favor, yo le voy a invitar para que lo lea. Pastor, ¿lo tiene usted? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, queremos irnos a la pausa con este versículo para que se quede en tu mente. Enseguida retornamos con más. Tú vas a ver que todo se trata de reconocimiento y adoración. Esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Ya estamos en nuestro último bloque y con seguridad nos va a faltar tiempo. Así que de lleno nos vamos al mensaje del primer ángel. ¿Quién quiere comenzar? Temed a Dios y dadle gloria. Este título que es bastante ya sugestivo, que nos da nuestra guía de estudio. Jonathan. Bueno, un versículo que para nuestra iglesia, que es así como bien fundamental, ¿no? Bien representativo como para nuestra iglesia. Pero viendo así un aspecto bien global dentro de la Biblia, me llama mucho la atención porque es como un versículo que muestra la creación y el juicio de Dios y un tema que está en toda la Biblia, adoración. Muy bien, ¿qué significa, pastor, esta palabra? Temed a Dios. ¿Es el temor que normalmente uno tiene cuando se porta mal? ¿A eso estamos hablando? Miedo. Miedo. El concepto de Dios con respecto a sus criaturas tiene que ver con un concepto de respeto, de amor. Un padre cría un hijo. Un hijo ama a su padre no porque le tenga miedo. Bueno, excepto aquellos padres que son autoritarios, ¿no? Pero regularmente el padre hace un esfuerzo por su hijo y el niño va creciendo teniendo esa imagen de su padre, de alguien que lo quiere, que se preocupa. Y si le dice que no haga, no lo hace porque sabe que su padre está buscando lo mejor. Es el concepto que Dios quiere tener con respecto a la raza humana, que él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Y Dios, y aquí el mensaje es, teman a Dios, respétenlo, obedézcanlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es quien está buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien, Cintia, ¿qué podemos decir con respecto a temer? Obediencia y reconocimiento tendría que ser, ¿no? Muy bien. Durante la historia de la humanidad hemos visto que cada ser humano está con nuestras luchas, ¿no? La lucha es espiritual, ¿no? Contra sangres y potestades, ¿no? Un lado, si vamos a aceptar a nuestro Dios, a nuestro Creador, o si no, dejarnos llevar por las influencias del enemigo, ¿no? Entonces, temer a Dios es ser obediente, absoluto, no solamente con tu vida diaria, con quizás al leer tu palabra y estás sabiendo la verdad, es cierto, no solamente eso, sino es vivir, testificar con tu vida, con tu estilo de vida. De esa manera tú estás mostrando la obediencia hacia Dios, entonces hacer lo correcto, ¿no? Que todo el mundo vea que tú eres ese ejemplo, ¿no? Para que la otra persona se motive, ¿no? Y también sea parte de escoge el grupo para seguir a Jesús. Muy bien, a veces no podemos entender, ¿no?, lo que Dios nos pide muchas veces. Y ahí es el tema de la obediencia, ¿no? Andar en rectitud. Exactamente. Justamente aquí, cuando Dios habla de esas dos cosas, temer a Dios y darle gloria, pide que nosotros, al concepto de darle gloria, uno no solo predica a través de lo que habla, sino uno predica a través de lo que uno hace. Correcto. Puede ser que nosotros tengamos un lindo mensaje, pero al momento de llevarlo a la práctica, a veces desdecimos con nuestros actos lo que decimos. Así es. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos a Él. Lo temamos. Él nos ve. No hay nada en el mundo, en el universo, que Él no lo pueda ver. Él lo conoce todo. Y Él pide que nosotros le demos gloria, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos lo que Él nos pide, porque es lo mejor para nosotros. Y también la otra parte, porque el juicio ha llegado. Correcto. Me gusta mucho un versículo nomás, simplemente para resumir esta parte, ¿no? Que se encuentra en Génesis 22, 12, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Recuerden ustedes esa historia, ¿no? Y este versículo dice así: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Vean ustedes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y es lo que usted decía, ¿no es cierto, pastor? A veces Dios puede pedirte cosas que para nosotros pueden ser, no, esto está mal, no va conmigo. Pero podemos ver en este ejemplo que realmente el corazón de Abraham era sincero, y a pesar de que él no entendía en su totalidad aquello, él estaba dispuesto a obedecer e ir hasta el extremo. Y Dios conoce eso, los detalles más íntimos que tenemos en el corazón. Y de eso se trata, ¿no? Cuando se dice temer a Dios, realmente de reconocimiento y de obediencia. ¿Qué podemos hablar acerca de la hora de su juicio ha llegado? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que temer ese temor de miedo, juicio, capaz con esa palabra relacionamos. Jonathan. Depende, ¿no? En contexto de juicio está el que es juzgado y el que no es juzgado. O sea, el culpable y el que no es culpable. Cuando uno es culpable, obviamente entra al juicio con temor, temblando, ¿no? Pero cuando uno no es culpable, entra tranquilo porque, como dice el dicho, ¿no? El que nada hace, nada teme. Y lo hermoso de este juicio es que tenemos a un abogado, que es Cristo. Y no solamente eso, sino que Él, nosotros al haber aceptado su sacrificio, haberlo aceptado como nuestro Salvador, aceptamos su justicia, su pureza, ¿no? Nuestras vestiduras sucias, manchadas, rotas, son cambiadas por esas vestiduras blancas, brillantes y perfectas. Muy bien. ¿Algo más, Cintia? Sabemos que al finalizar el mundo, ¿no?, de la historia de la humanidad, va a haber un fin, ¿no? Acontece la segunda venida de Cristo y ahí Jesús nos va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a la obra que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, yo creo que cada día nosotros, nuestra preocupación tiene que ser nuestra salvación de nosotros, ¿no? Escudriñar más la palabra de Dios, ¿no? Y cuando nosotros escudriñamos, vamos a poder también hacer lo correcto, ¿no? Y siempre no dejarnos influenciar por las cosas del mundo como jóvenes es muy difícil, pero con la obra del Espíritu Santo vamos a poder lograr, ¿no? Y el día del juicio vamos a poder estar y decir, somos victoriosos porque hemos vencido la batalla final, pero ahora hemos sido juzgados, pero nos iremos al redil, que es estar con Jesús, ¿no? Al lado de Jesús. Correcto, pastor. Uno dirá, ¿por qué juicio? ¿Cuál es el contexto, la razón de existencia de un juicio? No se termina en el hecho de que Dios manda a su Hijo, salva a la raza humana, nos lleva al cielo y se acabó el cuento. ¿Por qué tiene que haber un juicio? Esta palabra entra en el contexto de la lucha entre el bien y el mal. Apocalipsis 12, cuando estudiamos hace unos años atrás, hablaba justamente de esa temática, del origen del pecado y todo ello. Bueno, ustedes saben que Satanás surgió desafiando el poderío y la soberanía de Dios, diciendo que era injusto, que sus leyes eran incumplibles y todo ello. Entonces es ahí donde entra el concepto del juicio, donde Dios decide salvar a tal persona y tal no se salvan. ¿Pero por qué haces esa separación? Simplemente porque ellos cumplieron lo que se les pidió, ellos desobedecieron. Entonces es ahí donde está la lucha entre el bien y el mal. Por eso nosotros debemos ser juzgados, para que Dios demuestre que Él no es seleccionador por gusto o porque le cayó bien a alguien, sino porque cumplieron aquellos requerimientos que están estipulados y escritos en su palabra. Seremos juzgados por lo que está escrito, no por una opinión personal de Dios, sino por lo que Él dejó escrito, que es la base de nuestro juicio. Muy bien. Jonathan. Creo que es así, ¿no?, por una forma de graficar lo que dijo el pastor. Por ejemplo, ¿no?, que algo que pasa en algunos lugares, alguien roba algo, una comunidad pequeña, ¿no?, lo agarran y quieren hacer justicia comunitaria, ¿no? Justicia por su propia aquí mano. Exacto. Justamente ese es el propósito que no quiere Dios. O sea, el propósito del juicio de Dios es que no haya eso, ¿no? Bueno, te portas mal, borrado de la faz del universo. No, quiere justamente mostrar que haya un desarrollo, justamente para demostrar, por un lado, el amor que Dios tiene sobre nosotros y la decisión que uno tomó, ¿no? No es un capricho, sino algo razonable. Muy bien. Hoy en día es un poco difícil ver la justicia terrenal, ¿no? Mas en la hora del juicio, Jesús también va a demostrar la justicia verdadera. Correcto. Y eso básicamente a veces dudamos, tenemos miedo, porque la justicia humana deja mucho que desear, ¿no? Y definitivamente la justicia divina es justa, como su nombre indica. Perfecta. Exactamente. Y al último punto, ¿no? Dice aquí, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Finalmente creo que es el centro de todo, ¿no? ¿A quién adoramos? ¿O a Dios? ¿O no adoramos a Dios? Y si estamos con Dios, estamos con Él. Si no, estamos obviamente con el enemigo, así de sencillo. Eso se repite en toda la Biblia. Desde el Génesis, ¿a quién obedeces? Si Adán obedecía a Dios, Adán y Eva obedecían a Dios, hoy día nuestro mundo sería otra realidad. Si el mundo antediluviano hubiese obedecido el llamado que Noé hizo para que se arrepientan y entren al arca, sería otro mundo. O sea, cada decisión, cada momento en la historia ha sido, ¿a quién adoras? ¿O a Dios o a los otros dioses? Ahí vemos en Elías haciendo el llamado al pueblo, si va, Jehová es Dios, seguidlo. Si Baal, id en pos de él. Entonces, es el tema. Y Apocalipsis cierra con eso. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el cierre de la lucha entre el bien y el mal. Y por eso la decisión es, ¿a quién adoras? ¿Si al Dios de los cielos, creador, o a otro Dios que tal vez está al timón de tu vida? Correcto. Hemos llegado al final, amigos, ya de nuestra lección. Con seguridad tenemos mucho más que todavía hablar, así que les invitamos a ustedes, jóvenes, que no se queden con lo que estamos diciendo ahí. Investiguen, lean, escudriñen la palabra de Dios, que con seguridad van a tener muchas más lecciones que sacar para su vida. Pastor, queremos dejar este minuto y algunos segundos más para que aplique ahora lo que hemos estudiado el día de hoy. Querido joven, el Señor te da la seguridad de que Él está a tu lado para protegerte en medio de las luchas, en medio de los problemas. Pero a la vez, Él te da la seguridad que cuando enfrentes el juicio celestial, donde cada ser humano comparecerá ante el tribunal de Cristo, si tú estás tomado de su mano, tú pasarás adelante. Y eso es lo más hermoso de Apocalipsis, tener la seguridad que el Creador de los cielos y de la tierra es el Redentor de tu vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, acércate al Señor, Él te está llamando porque quiere que tú seas parte de los redimidos que recibirán el cielo por delante. Dios te bendiga. vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa, con seguridad hemos sentido también la voz de Dios de una manera distinta, ¿no? Y ahora queremos agradecer a Dios y lo vamos a hacer orando. Ahí, amigo, donde tú estás también, acompáñanos. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Cintia, por favor, dirígenos en oración. Querido Jesús, queremos pedirte que tú, ante todo, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a que podamos vencer cada día, Señor. Tenemos nuestras luchas, las tentaciones en este mundo, pero queremos estar un día, Señor, contigo en tu redil, y que todas estas palabras escritas, Señor, de tu Biblia, podamos comprender, Señor, y poder hacer lo correcto. Y podamos, Señor, te reconocemos que tú eres el Redentor del mundo, y que cada día, Señor, queremos temerte a ti y un día estar contigo allá en el reino de los cielos. Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 8, Adorad al Creador. El próximo, muy bueno, Engaños del Tiempo del Fin. Desde ya la invitación para todos ustedes. Yo quiero terminar haciéndoles un desafío a cada uno de ustedes jóvenes que están al otro lado. Así como son buenas noticias compartir el Evangelio, yo te invito a que esta semana tú compartas algo, tal vez chiquito, no necesariamente des un estudio bíblico. Hasta un mensaje por el Facebook o por una red social, tú puedes decir Dios te ama y eso es suficiente. No sabes el impacto que puede tener en otras personas que están ansiosas de conocer a Dios. Jonathan, gracias por ser parte de Código Abierto. Te espero pronto otra vez. Gracias, Wally, y bueno, hasta la próxima. Exactamente. Pastor Ciro, como siempre, una bendición tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, Cintia, de la misma manera. Muchas gracias, que Dios le bendiga y también nos vemos en otra oportunidad. Con seguridad que sí. Amigos, con ustedes también tenemos otra oportunidad la próxima semana, un nuevo reencuentro en esto que hemos denominado Código Abierto. Dios te bendiga mucho.